Me causó mucho el cariño, mucha... Bueno, vamos. Me hiciste ese. Vamos. Bueno, mejor quedémonos. Quedémonos para darle la bienvenida a toda la gente en su casa. O en sus autos, o en sus colectivos, claro. O en sus trenes. No se escucha más no en su casa, ¿no? ¿Vas a empezar como un presentador de circo? Sí, estaba con esa. Pero no se escucha más en su casa. ¿Cómo no se escucha más? En su casa, esa idea de... Hablando de escuchar, ¿se escucha el ruido del ventilador? Sí, o... seguro, apaguémoslo. ¿En serio? A ver, pará. Seguro, sí. Silencio. A ver. Y sí. Bueno. ¿Quiere apagarlo? Sí, yo le apago. Se te va a salir la perillita porque es un ventilador bastante pedorro. Es muy sencillo. Ah, lo desenchufa directamente, es un cabeza de termo este. No, está bien. No le hace mal. No. Tienen un corte automático que hace que el condensador de flujo. Lo que es haber ido a una escuela técnica, ¿eh? Sí, se desenchufe directamente. Sí. Buenas tardes, noches, días, ¿cómo andan? Volvemos después de una nueva pausa, que es ya saludable ejercicio que tenemos de aparecer y desaparecer. Para no saturar a la audiencia, sobre todo. Efectivamente, sabemos que ustedes están desesperados y quieren más podcast encerrados, así que acá lo tienen. Nuestros teléfonos arden de tanto que vibran. Preguntándonos cuándo volvemos. ¿Cuándo vuelven? Sí. Y está bueno también porque es un buen estimulante sexual, ¿no? No sé dónde te pones el teléfono. Por eso. Yo tengo arriba la mesa. Hay que saber. Bueno, Vamos a hablar un poco de todo: cine, música, libros, cómo nos suele suceder. ¿Con qué quieren empezar, amigos? Con lo que quiera usted. ¿Con el tema del momento? ¿Cuál es el tema del momento? Y ayer presentaron el Bafisi. Bueno, una nueva edición del Bafisi, la 19, la 20, la 19. La 19. 19, el año que viene, un redondito, unas redonditas dos décadas, pero gran fiesta, sí. Como todos los años, una catarata de películas para ver, millones de cosas. 400 y pico, bocha. Gran bocha. Una luz de películas. Una luz de películas. Sí. Para todos los gustos, sabores. Igual vamos a hacer, digamos que vamos a hacer un especial Bafisi previo al festival. Sí. Recomendando algunas películas puntuales, algunas secciones, uh-huh. Algunos focos. Vamos a focalizar exactamente en el Bafisi y dar postas. El año pasado hicimos un podcast previo al Bafisi, un podcast durante el Bafisi, uh-huh. Y uno cuando terminó. Sí. ¿Este año podemos hacer lo mismo? ¿Ustedes dicen? Puede ser. Vamos puede a ver. Sí. El cuerpo aguanta. No descartemos. Seguro uno antes y uno después, seguro. ¿Ustedes ya están planeando una maratón como todos los años, de 10 días seguidos, en el Recoleta? Yo la cuestión maratonil la abandoné hace casi una década. No sé si tanto, pero hace mucho daño. Y eso que tenés una gamba es importante. Sí, no, pero yo veo lo que me pinta en el momento. No me vuelvo loco para mirar películas. Pero 3 o 4 por día te mirás, ¿o no? A veces 3, a veces 2, a veces 4, a veces ninguna. Digo, bueno. Tuve festivales tremendamente espantosos donde habré visto 10 películas en todo el festival y tuve festivales de 50. Te recuerdo en ambos modos. Sí, te recuerdo en ambos modos. Y en algunos ni fui. También. Te recuerdo más en ese, la puta madre. Pero bueno. Pero digo, no, a mí me gusta mucho ir al festival y a ver películas, pero no me vuelvo loco. No hago esa grilla demencial donde abandono mi vida para llegar de una película a otra. Eso no lo hago más. Que yo creo, bueno, no sé, yo no puedo hablar mucho de la experiencia como espectador porque, desgraciadamente, por cuestiones laborales y qué sé yo, me alejé un poco de ese lugar. Pero si, cuando poniéndome en ese rol, me parece que desgraciadamente una cosa que le juega en contra a los festivales es que ya todo más o menos aparece a la larga. No, es que esta cosa de que o la mitad. En algún momento la vas a ver. La voy a ver después, ya me la voy a cruzar. Digo, se dejó de tener esa urgencia de ver algo porque nunca más en tu vida vas a tener la chance. ¿Sabes qué empezó a pasar eso? A mí me empezó a pasar eso con las películas argentinas. Porque... Sí, esperás que se estrenen. No, bueno, ya no va a estrenar. No, ¿se cortó la luz? No, se cortó... Ah, se apagó... La lamparita. Quemó la lámpara. Qué energía rara que era. No, iba a decir esto. Dijiste películas argentinas. solo para que quede registro de qué fue lo que... ¿Pero vieron que queda lindo así con esta luz? Sí, no, sí, sí, muy romántico. Sí, espero que no me dé sueño. No, me estaba refiriendo a... ¿Y si te doy un beso en vez de sueño? A lo contrario. No es que me pasa a divagar. Las argentinas no las veo en el festival porque en algún momento me las voy a cruzar. Es al revés. La mayoría de esas películas no se estrenan, o si se estrenan, casi que no te enterás y te duran una semana o 15 días y después no las conseguís de verdad, porque de eso no hay torrent que valga, no hay edición. Con suerte, Netflix. Tampoco Netflix. Con suerte, Inca TV. Liberarte. Con suerte, Inca TV, con suerte, Odeon. Bueno, pero para eso está, para eso llegó Odeon, ojalá a futuro puedan capitalizar eso. Pero las películas argentinas, si a uno le interesan más o menos, y uno se da cuenta cuando tiene el potencial para hacer un estreno, o cuando decís esta película a esta gente le va a costar mucho estrenar, y cuando lo haga no va a durar nada. Y creo que entonces le presto más atención a la posibilidad de ver las películas argentinas en el festival que a ver The Girl with All the Gifts, que más allá de que ya está en todo para conseguir en Liberarte, igual en algún momento va a estar, todas las películas de esas van a estar. Sí, digamos. Pero las argentinas. Lo que tienes justo, tocaste justo esa película que yo recomiendo mucho que se vea en cine. Pero sí, se entiende lo que decís. Se volvió paradójicamente más difícil contactar lo local que lo extranjero, ¿no? Sí, desde hace un tiempo pasa eso. No sé, recuerdo de películas que me perdí en Mar del Plata, en el Festival de Mar del Plata. Por ejemplo, una que siempre quise ver, la tengo por ahí gracias a que tengo amigos que trabajan en el festival, pero si no, Los Monstruos, que era una película creo que sobre... Gran peli. Claro, que la gente Gran que trabajaba en efectos especiales o algo no, así. No, es una película sobre el Miquilo. ¿Qué es eso? Un monstruo y otras figuras que acechan en el norte, leyendas de monstruos y qué sé yo. Es un documental de terror. Juan Schmidt, el director de Los Monstruos. Recomiendo mucho ese documental, muy poco conocido, por desgracia. ¿Cómo decís? Bueno, siempre tuve muchas ganas de ver esa película y después de ese festival, no sé si estrenó una vez, creo que quedó perdida. Y como no, esa... No, está en... No sé si no estaba en Odeon y se estrenó hace poco, en realidad. Se estrenó hace muy poquito Entonces todo lo que digo no tiene sentido. Olvídense. No, o sea, se estrenó... Soy yo que no me entero de las estrenó cosas. Tardíamente en el Gumón, ¿no? Tardíamente, eso sí. Pero bueno, se estrenó por suerte porque la verdad es que es una peli que... Bueno, o la otra opción. Se estrena, pero uno no se entera. También. Claro. Bueno, Bafisi sirve para eso. Para ignorar películas que veremos en algún momento o para prestar atención a películas que posiblemente no veamos. Está bien. Y también para tomarse una cerveza por ahí cuando uno no tiene muchas ganas de ir a una sala, ¿no? Sí, para encontrarse con gente que solo te encontrás ahí. Exactamente. Lo que vamos a hacer es esta guía, la guía Encerrados Afuera para pasar la bomba en el Bafisi. Este año también va a tener formato podcast y va a ser el próximo podcast, así que estén atentos. Sí. Porque ahí van a tener la posta para llevar en sus oídos, para escuchar mientras hacen cola para retirar las entradas. ¿Expectativas de Bafisi para este año? Bueno, yo tengo que confesar, yo soy parte del Bafisi. A vos Bafisi te paga. Entonces, no. Te no paga Bafisi. No lo digo porque te no paga puedo, para hablar no digo bien porque de las no películas. Puedo hablar mal, sino porque cuando uno está metido, sobre todo en el mundo del cataloguil, en el mundo del catálogo, y tengo toda la programación de memoria en la cabeza y sé de qué va cada película, las expectativas se me terminaron porque ya sé todo lo que hay, ya sé de qué puede tratarse todo, hay películas que me interesan mucho, otras más o menos, otras nada. Entonces la etapa de expectativas la vencí. La expectativa es cuando empezaron a entrar las películas, yo decía, uy, esta, uy, cuál entrará, uy, vendrá tal. Ahora ya tengo todo de memoria, entonces lo que quiero es confirmar esas expectativas que tuve alguna vez con algunas películas. No soy la persona indicada para decir, uy, sí, tengo mucha expectativa por... No sé. Bueno, tu expectativa es no tener mucha expectativa. No, es que estoy en otra etapa. En otro lugar. Sí, estoy al tener el conocimiento de la programación de punta a punta, estoy un poco más avanzado a nivel información. ¿Qué películas querés ver? Eso sí. Tres películas que querés ver. Qué difícil. Quiero ver una que no tengo ni idea que puede ser. Creo por eso, justamente. Es una eso. Que se llama No Intenso Agora. Uh-huh. En el Intenso Ahora. Sí, es la nueva película del director de Santiago. ¿Ustedes se acuerdan de aquella película? No, una que fue... es espectacular. Una película que premiaron el Bafisi hace, creo que 10 años. Ja. Y esta es la película que sigue de ese director, que no creo que no volvió a filmar después de esa. Tengo muchas ganas de verla. Después, no sé, a ver, que tengo muchas ganas. Alguna de Nanni Moretti que no vi, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, están todas, ¿no? Sí, está todo. Me falta solo una. Basta de sermones. Pero bueno, eso es todo conseguible. ¿Qué más? A ver, qué difícil. A ver. Tengo ganas de ver lo nuevo de Kelly Reichardt. Uh-huh. Que se llama Certain Woman. Porque me gusta, o me interesa más que nada mucho la directora. Algunas películas no me gustan tanto. ¿A vos la última te había gustado nada? Night Moves. No me gustó. Me la tiraste muy abajo y fui al cine y me encantó. Porque fui esperando, tipo, a ver cómo me voy a aburrir acá. Y salí muy contento. Sí, a mí me gustan sus anteriores y Night Moves, ¿no? Esta me causa curiosidad. Yo llegué hasta Mix Cut Off. Sí. Esa es la que no me gusta. Esa llegué hasta ahí y dije, bueno, por ahí ya. Ya sale en soltar el nombre. Kelly, me parece que lo nuestro. Hasta acá llegamos. Sí. Sí. Termina acá. Y después dan una que también tengo muchas ganas de ver por el nombre implicado. ¿Vieron que se recuperaron esas cintas que hizo Alfred Hitchcock y varios más sobre campos de concentración? Se llama Night Will Fall, la película. Y está esa película acá en el documental. Y tengo ganas de verla, a ver qué carajo será eso. Bueno, hay muchas cosas. Y bueno, el próximo podcast se la dejamos abierta. Bueno, vamos a hablar de libros, muchachos. ¿Qué les parece? Dale, yo estuve leyendo. ¿Qué estuvieron leyendo? ¿Vos estuviste leyendo algo? Tengo hasta tiempo. Yo terminé de leer un libro que me había prestado a Javi. Ah, ya hablamos de Arby. Sí, ya hablamos mucho de ese libro, pero nunca está de más Lost recomendarlo. In Music, claro, Lost in Music. Bueno, a ver, dale, empezá. Ah, ¿sabes que me enteré que el escritor, ¿cómo se llama? Smith, Klein Smith. Sí, Giles Smith. Giles Smith. Sí. Era amigo de Hornby. De Nick Hornby. Ah, mira, bueno, tienen como un acercamiento. Todo el tiempo, yo lo iba leyendo. Al rock, digamos. Lo iba leyendo y pensaba que su estilo me hacía acordar un poco a las cosas de Hornby. Sí. Bueno, no sé en qué podcast estará eso, pero. Está linkeado. Revisen, después lo linkeamos, sí, exactamente. Yo leí una cosa muy atemporal, que no tiene nada que ver con estos momentos, ni con la literatura de moda, ni nada. Leí una biografía. A mí me gustan las biografías. Casi de cualquier cosa, pero me tiene que interesar el personaje. Y leí una biografía de Chaplin. ¿Cómo la ven? Si no les interesa, pasamos a otra cosa inmediatamente. Mucho tiempo entre tus manos, te diría. No, nunca había leído. Igual dijiste Chaplin y me dejaste mudo. ¿Qué pasa? ¿Estás viajando mucho en Bondi? Sí. Estaba viajando mucho en Bondi y mucho en subte. Y me leí una biografía de Chaplin muy rápido. Se editó acá, está un poco cara, pero bueno. ¿Cómo? ¿Un libro editado acá caro? No puede ser. Yo no había leído nunca una biografía sobre Chaplin. Entonces no te. Si esta era la segunda, ya era llamativo. No, te digo que da para leer varias cosas. Ajá. Porque es muy famosa la cuestión de que él era un fabulador. Entonces, todas las biografías son imprecisas. Ninguna es certera, nadie sabe cuál es la posta. ¿Pero es autobiografía? Ah, no. Porque él mismo mentía y cambiaba sus verdades. Y él igual hizo una autobiografía a mediados de los 60, él ya tenía alrededor de 70 años. Y su autobiografía. Ignora un montón de cosas, inventa otras tantas, y el tipo era un tipo muy muy jodido. Él tiene fama de un tipo muy muy jodido para laburar, muy jodido exigente, a nivel familiar. Exigente, muy exigente. Sí, jodido es algo más que exigente. Digo, es un déspota importante, un tirano, un manipulador. Un dictador, decirlo. Un dictador, el gran dictador. El gran dictador. Un manipulador, un psicópata. Con las mujeres era todo un tema. Era como un Don Juan empedernido, y aparte le gustaban las mujeres muy jóvenes, tirando a la ilegalidad. Estás, ¿no?, hablando de mucha gente. Sí, no, pero este chabón se casó por primera vez, su primera mujer tenía 13, 14 años y el tipo tenía 30 y pico. O sea, como un chabón. Como Jerry Lee Lewis. Claro, sí, pero este tipo repitió esa cuestión durante toda su vida, ¿no? Hasta que se estabilizó a los 60 y algo. Y se casó con una de 16. De 24, sí. Bueno, el libro a mí Chaplin me encanta, todo, o sea, su película, todo, y me interesaba mucho su vida. Sabía un poco, tenía los datos de que era un tipo muy complejo a todo nivel, pero nunca había leído nada. Entonces fue la primera vez que me metí en una biografía bastante sencillita. El autor se llama Peter Aykroyd y es un el hermano de Adán. No, Y es un tipo que se especializa en hacer biografías. Eso ya es polémico, ¿no? Tipo, el tipo, oh, dame, ¿qué quieres? Edgar Allan Poe te escribe una biografía. Yo vengo ahora, Wilde, yo vengo ahora que, perdón, disgrego dos segundos, pero hay una o dos personas en nuestro país que dan cursos de directores de cine. Y ya son, van por el décimo director, y yo digo, puta madre, o sea. Después del tercer director, ya no sé si sos muy muy experto. Igual, perdón, pero ¿no? No quiero tirar abajo a nadie, ¿no? Pero yo te leo tres textos sobre un director y te doy una clase. Digo, sí, obvio. Bueno, se trata de eso. Se trata de eso también. Bueno, pero digo, como consumidor de cursos, es medio llamativo, ir a pagarle a alguien que sabe de todo. Sí, ahora te habla de Chaplin y después te habla de Hitchcock y después te habla de Lynch. Y decís, bueno, está bien. Sí. Pero el décimo... No. Igual hay un momento, es como el que, ¿viste? Los que tienen facilidad para los idiomas, que saben 15 idiomas, y los que saben muchos idiomas, yo conocí una chica que era bastante amiga y que sabía muchos idiomas. Y a mí me sorprendía, tenía 30 años y estaba estudiando chino y ya sabía alemán, francés, ruso, inglés, era una cosa, y le empezó a encontrar una lógica, hay una lógica atrás de los idiomas. Sí. Capaz diciendo una obviedad, pero no, bueno, pero DJ Malhumor, nuestro querido socio de aventuras, creo que tiene 4 o 5 idiomas, algo de japonés, italiano. No, yo lo que digo alemán, es que igual hay toda una parte inglés, que son los idiomas latinos o de origen latino que tienen una misma raíz. Sí, mismas raíces. Entonces es como más fácil deducir y aprenderlo. Sí. Pero después, meterte a estudiar ruso o chino, tenés que cambiar. Sí, es otra cosa. Pero para que no quede como un comentario descolgadísimo, lo que quería decir es que si uno sabe mucho de cine y entiende el cine y entiende el mecanismo no tiene que ver con el lenguaje, sino que con la marca autoral de determinado director. Alguno ve 3-4 películas y ya puede hablar con lo que sabe de cine y lo que sabe de otros directores, puede hablar de un director y de otro porque los entiende. Digo, no es que tiene que ser un genio y saber de todo, tienen que entender un poco los procesos y los mecanismos. Buen título, para un curso. Sí, para el podcast. No, los procesos y los mecanismos. Yo te diría que hasta des curso de cómo dar cursos. Claro. Eso es una buena. Que es algo que nadie hace. Yo estoy haciendo ya el programa para todo el año de los cursos, procesos y los cursos, mecanismos. Muy bien. Hitchcock, bueno, Carpenter. Yo leí un libro sobre Chaplin, podía dar un curso sobre Chaplin. Está muy bien. Los procesos y los mecanismos 4, Chaplin. Bueno, bien. Yo leí un libro de ¿cerraste? ¿No cerraste? Sí, cerramos, Charlie. Leí otro, pero después te digo. Bueno, yo leí un libro de Tobe Hooper. Ah, ¿lo terminaste? Mira, lo terminaste, por Toby fin. Hooper. ¿Ya hablaste de eso? Está del 2012. No hablé de Toby Hooper. ¿No? Del libro no hablé. Toby, no es Toby. Es Toby Hooper. Simplemente se los cuento así muy rapidito. Es a partir del descubrimiento de una cinta... Un rollo, digamos, la aparición de las latas de la primera película que Hooper había escrito, había filmado cuando era un niño, apenas saliendo del secundario. Encuentran eso, lo llaman del festival South by Southwest, le dicen, che, venite, que vamos a encontramos estas latas y las proyectan. Las proyectan y de repente empiezan a pasar cosas locas, con mucha gente que estuvo en esa proyección. El libro está escrito por Toby Hooper, y otro autor, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que debe ser el que escribió, mientras el otro más o menos le dictaba. No, Toby Hooper tuvo la idea y este ya... Sí. Toby Hooper es un personaje dentro de la trama, obviamente. Está contado en primera persona por dos o tres de los personajes, que son los que llevan toda la historia, y en el medio hay... intercambios de mails, de tweets, de informes forenses, informes de esto, de aquello. Muy interesante, muy ágil como lectura, y si bien al final derrapa un poquito porque se vuelve ya por ahí un poco mucho, tiene una... o sea, se te lleva mucho y muy bien de las narices por una trama que se vuelve cada vez más interesante, un poco gore, un poco... Va a haber películas de esto. Debería haber película de esto. Claro, la verdad que debería haber película. La recomiendo para los que les gusta gente como Stephen King, digamos. Y ni que hablar para los fanáticos de Toby Hooper, etcétera. Porque habla mucho, que eso es lo interesante del libro, habla mucho de él, que hay que ver si es sincero o si es el personaje que arma para el libro. Pero habla mucho de él y su relación con los fans, cómo le vienen todo el tiempo a hablar de... Obviamente justamente de Texas Chainsaw Massacre, que es su película, digamos, más importante por trascendencia. Me gusta mucho Life Force. Life Force es buenísimo. Digo, es un director que tiene 3 o 4 películas muy buenas, después tiene otras que... Bueno, ese director, digamos, que es el director de... La que dice que la hizo Spielberg. Su gran hit. Poltergeist. De hecho, acá habla de Poltergeist. ¿También? ¿Sí? Claro, dice otro pelotudo que me viene a hacer el planteo de Poltergeist. Claro. Y ya estoy podrido de hablar. O sea, como que se ríe un poco de él. Habla un poco de su relación con los fans. Y después ya se mete como personaje dentro de esto. Pero está muy bien como también se saca de la narración durante un buen rato. Y cada vez que aparece... Tiene momentos humorísticos, está muy bien. Y me parece que sí sería un ejercicio muy interesante, una adaptación, por tenerlo al Moncho este ahí, ¿no? Haciendo. ¿Cuánto hace que nace una película? Más o menos pasable. Bueno, eso ya no sé, habría que ver la filmografía. Y después, por otro lado, este libro tiene ya varios años, ¿eh? No es un libro nuevo. Por lo cual, búsquenlo, que está dando vuelta seguramente. No sé si está editado en castellano. Debe estar online casi. Ahí, el en inglés. No. No ahí, sé si está editado. Sí, bueno, justo estaba en inglés. Y muy barato. Muy barato. Estaba en oferta, por eso lo compré. Midnight Movie. No se jugó mucho con el. Toby con el Hooper. Título, ¿no? No. De hecho, es lo más choto y poco llamativo, digamos. Pero es una linda aventura. Se las recomiendo a los amigos del terror. Yo, bueno. ¿Vos qué leíste? No, terminé, yo tengo, como siempre sigo sumando libros empezados. Tengo que ver eso, ¿verdad? No sé por qué pasa que no puedo terminar los libros. Que los empiezo, digo, después sigo. Y me interesa más empezar uno nuevo que aparece bueno, cerca. Zapping de libros. Zapping de libros. Pero terminé el de Lost in Music, estoy muy contento. Primer libro que termino en el año. No, empecé el último de Casas, no sé si seguirá siendo el último, Titanes del Coco. No, ahora... ¿Hay uno más? No, en realidad Planeta editó... Como una recopilación con un montón de cosas que él le hizo, casi todo, y le agregó un cuento más o un texto más, no sé. Eso sería lo último. Bueno, entonces el anteúltimo. Sí. Yo, la otra cosa que leí fue Vernon Subutex 1. Es el primer libro de la trilogía de esta chica señora ya, Virgin Despentes. Sí, un libro que está un poco de moda también. Yo leí libros de moda meses. Me gustó. Está bien, eso atrae gente, eso le gusta a la gente, hablar de libros de moda. ¿Sabes qué? Me cosas gustó. Que la cartera. En un momento en el medio se me empantanó un poco la cuestión, pero ahora te voy a decir por qué. Por una cuestión de estilo o de estructura, más que nada. Me gustó ya de entrada, me lo empecé a devorar, las primeras 50 páginas me las devoré. Epa. A Pablo le encantaría, porque es así. Yo el único que leí es Besmois, que me gustó. Claro, ese tiene 20 años casi, fue su primer libro. Sí, lo leí hace casi 20 años. Y no me hagas llorar, hijo de puta. Efemérides. Bueno, después tuvo la película porno con la actriz que codirigió ella con la actriz que después suicidó esa actriz. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo se llama la película? Besmois. Fóllame. Sí. Bafisi del 2002. Claro. O sí, como la de no haber traducido acá, dame un beso. O antes, no sé. Bésame. Por favor, bésame. Sí, creo que en algún lado le habían puesto bésame, ¿eh? Que Besmois quiere decir Fóllame. Métemela, sí. Claro. Sí, violame. Bueno, lo que me interesó una se ve cosas raras. De Vernon Subutex 1 es la ñoñería del personaje de 40 y algo que laburó toda su vida en una disquería de su propiedad y que tuvo que cerrar porque los nuevos tiempos hacen que los formatos ya no tengan sentido. Pero no se puso a vender vinilos antes de cerrar. Es que no sé si estaba de moda cuando empezó a escribir esta novela. Sí. Bueno, igual la novela, lo bueno es que tira un montón de esos comentarios de lo que tiene que ver con la realidad del fetiche de los discos o lo que era antes el fetiche de los discos, lo que es ahora. Es una novela ideal para melómanos, habla mucho de música, de la música que escuchaba él, lo que escucha el personaje, y sobre todo, que es la base del relato, digamos, es la relación entre el disquero este y un amigo que se acaba de morir en un accidente doméstico, se quedó dormido en la bañera porque se fue de mambo, y era el único de los amigos que la pegó, era un rockero que la pegó, le fue muy bien y se llenó de guita. Entonces él tiene una cinta grabada con una entrevista, y como el tipo era muy famoso, Hay un montón de personajes que aparecen en la novela que están atrás de la cinta para hacer algo con eso. Y el tipo, como pierde el negocio, pierde la disquería, también pierde el departamento que estaba alquilando, se lo queda en la calle directamente. Bueno, no, estás contando mucho. No, eso es el principio, las primeras 50 páginas. Ah, okay. Y de hecho, en la... Tiene 52 el libro. No, en la contratapa te cuentan todo esto. Digo, okay, no, claro. Ah, está leyendo el contratapa, eso era. No, pues claro, te dices. Te digo cuando se me empantanó a mí, porque hay muchos personajes. Igual después tiene sentido, pero tiene esta estructura similar a la de los detectives salvajes, no sé si lo leyeron, de Bolaño, sí, que arranca espectacular y en un momento empieza a contar. Sí, un montón de cosas. Mil millones de personajes. Empieza, desde el punto de vista de cada uno. Empieza con un personaje. Sí. Un tercio del libro, digamos. Sí, y después, las primeras 100 páginas. Sí, y después tiene unas 200 páginas así. Y a mí eso me acuerdo que me resultó bastante insoportable. Sí. Y esto en un momento. Lindo, sí, muy, pero, muy bien manejado. No, es espectacular, pero a mí me empantanó. Cuesta. Y con este me pasó algo parecido, porque tiene esa estructura en un momento. Pero no es tan pesado como el de Bolaño, es mucho más liviano. Y el tema a mí me interesa más, qué sé yo. Entonces me enganché. Y está bueno el libro. No sé si da para la trilogía. Pero. Ya está escrita la trilogía y acá solo se tradujo el primero. No sé eso. No está editado. No, claro. No, es el primero. Todavía los tiene. Es medio como un Harry Potter. no están escritos. O sea, la mina se planteó hacer una trilogía. Pero como. Después de las películas. El hecho de que se traduzcan a veces no tiene que ver mucho con lo temporáneo. No, esto es nuevo. Nuevo. Recomiendo. Sí, está bueno. Vernon Subutex 1. Y está editado acá. Perfecto. Vale, listo, lo buscaremos. Perfecto. Bueno, ¿algún otro libro? Pará, ¿qué te pensás que eso? Yo les voy a hablar de dos series. ¿Pasamos a las series? ¿Series? ¿Les parece? Dale, ponte un separador de series. ¡Series en serio! Ahí, ¿sí? Dale, sí. Simplemente les quiero decir con alegría y pesar en mi corazón que se terminó Banshee. ¿Cómo rompiste la bola con Banshee? ¿Pero cuántos años duró eso? 4 años. Desde que te conozco estás mirando Banshee. Banshee se terminó... ¿Terminó bien, por lo menos? Terminó bien, como tenía que terminar. Les cuento muy brevemente y etcétera. 4 temporadas, 2013-2016. Banshee, una serie producida por Cinemax, con la idea de Cinemax norteamericano. ¿Cuál es la idea de Cinemax norteamericano? Que ya el local también se transformó en eso, ahora que lo pienso. Tiros y tetas. La fórmula que no falla. Y esta es la primera serie que ellos producen, con muchos tiros y muchas tetas. Menos en la cuarta temporada. Espérame, eso es recordar una frase de tu viejo. Sí. Si tiene tetas es bueno. Exactamente. Exactamente, Banshee tiene muchas tetas, por ende. Debe ser bueno. Es muy bueno. Recomiendo muchísimo esta serie. Ustedes lo recomendé mucho y no la vieron. Son dos caretas. No, pero yo esto ya lo hablamos muchas veces. Tenía muchos tiros, boludo. No, tiene muchas temporadas, boludo. Yo no... 4 temporadas. Ves una y si no te gustó, no la ves más. No, como Love. Es eso. O sea, ves una temporada, no te gustó, chao. ¿Para qué? Basta en tu vida, basta de taparnos de mierda en la vida. Si algo no te gustó, tiralo a la mierda. Pero una temporada. Basta de terminar. Yo termino los libros. Basta, no termine mal los libros. Si te parece que el libro es malo, tiralo a la mierda. Una película te parece mala, tírala. Andate del cine. No pierdas más tiempo. Yo hago eso. Basta. Pero una temporada. Marie Kondo de. Este es como Marie Kondo del. ¿Conoces a Marie Kondo? No. Sí, tengo dos libros. Sí, están por ahí, Sí. Bueno, ¿y? Yo le decía Marie Kondo. Eso nada, te ayuda a organizarte, ¿no? Como bueno, es eso. Sacar lo que te sobra. Claro, sí, bueno. En realidad es mucho más sencillo. Hoy, que la información, digamos, los productos para consumir, y no lo digo desde un lado comercial, sino por el hecho de que están ahí esperándonos. Son tantos, tan variados y tan al alcance de la mano que ¿para qué vas a perder tiempo viendo algo que no te gusta? Pero ver una temporada es perder mucho tiempo, es dedicarle mucho tiempo. 3 capítulos, ¿no te gustó? 2 capítulos, 1 capítulo, ¿no te gustó? Sacalo a la mierda. ¿No vieron el piloto de Banshee? ¿Viste el piloto de Banshee? No. Yo vi, Banshee. Yo vi 3 o 4. ¿Y qué tal? Está bien. Tiros y tetas. Era tetería, sí, pero... Bueno, es eso. Qué sé yo, yo busco otras cosas, viejo. Ahí está, bueno, me parece bien, pero digo, ¿no te tetas pareció que mal? Piensen. Claro. Tetas que me interpelen. Claro. Tetas que no me tiren, claro, que no me disparen. Que me atraviesen. Desgraciadamente terminó en realidad el año pasado. Yo estiré todo lo que pude ver el final de la serie. Hay que decir que la cuarta temporada es regular, no es mala, pero es regular al lado de las otras tres, que yo las disfruté muchísimo. Pero bueno, me da mucha pena y le mando un saludo a todos los que hicieron Banshee, les agradezco por toda la alegría que me dieron. Y a los que no vieron Banshee, solo les recomiendo que pongan en YouTube Banshee Fight, de pelea, y busquen una pelea entre una muchacha y un hombre, una muchacha con de pueblo originario, con un tomahawk, peleando con un señor que está lavando un coche. Van a ver eso, cuando vean ese fotograma en cos, denle play. ¿Todavía te gustan las escenas de pelea y acción? Si no, si sobreviven esa visión y no tienen ganas de ver Banshee, ya está, no lo hagan. Che, te iba a decir una cosa, que me acordé. Sí. ¿Empezaste o retomaste Better Call Saul? Tengo que terminarla, sí, la tengo ahí. Por eso estoy retomando todo y ahora estoy justo... La próxima es Better Call Saul. Porque empieza la tercera ahora. Sí, pero no, no puedo ver más series en continuado. ¿Cómo en continuado? Yo respetando, estoy, respetando. Sí, no puedo. Tengo un par ahora a esta altura del año y después yo ya no puedo. Cuando empieza ya... No, está bien. Seguir una por semana se me vuelve un trabajo engorroso. Yo no lo hago, pero como sé que vos tenés... No, tengo el amor al binge watching también. Sí. Que eso hice con Love. ¿Vamos a hablar de Love? Sí, yo quería hablar de Love. Pero dale, hablemos de Love. Vos ya dijiste que te chupa un huevo. Me chupa dos huevos. ¿No? Pero, ¿viste la primera? Es completa. ¿La segunda? Ni en pedo. Por eso, como vi la primera, ni en pedo veo la segunda. Bueno, yo empecé a ver la segunda. ¿Por qué viste la primera entera y no te fuiste antes? Porque está en Netflix. No, eso no es una respuesta. Y muy cómodo. No, está pero Netflix, digo, es muy cómodo. Pero pará, yo no estoy diciendo que Love es una mierda. Me parecía muy ñoña, no soporté a los personajes, pero me divirtió en su momento, cosas que me gustaron, me hizo reír, pero me parecía tipo, esto, no quiero ser despectivo con algunas cosas, pero no voy a decir nada. Esta gente. ¿Qué? Decilo, no, ¿qué te pareció? No. ¿Una serie más? Sí, ¿no te bancás la factoría? Sí, es como una serie es una serie para tuiteras. Ay, hoy se sale fuerte y ponen una foto de Love. Bueno, ¿qué me ibas a preguntar de Love? Yo vi yo no pude evitar, en el momento que apareció la serie, no pude evitar verla entera de un saque. Dije, la voy a hacer durar y la hice durar 2 días. A mí me pasa lo mismo que me pasó con la primera temporada, que vi 3 episodios, me después quedé dudando, ¿se pondrá buena en algún momento? ¿Sigo viendo esto o qué? Vos me dijiste, sí, termina de verla. Y después sí, los últimos 7 episodios de esa primera temporada los vi en 3-4 días. La pasé muy bien, me divertí, me enojé con los personajes, como ve, otra vez siempre lo mismo, vuelven para atrás. Sí. Pero en el medio había cosas como que estaba el cantante de Hills, sí, siendo un personaje medio patético. Joe Sommer dirigiendo algún episodio. Claro, había detalles que estaban muy bien. Bueno, empecé la temporada 2, estamos en el mismo lugar, vi 3 episodios. Otra vez lo mismo. Seguí viendo. Encima con comentarios al lado mío en casa. Como, ¿qué haces mirando esto otra vez y no pasa nada? ¿Qué es esta boludez? Con gente que acciona en contra de tu intención. Sí, claro. Pone palos en la rueda. Está muy bien. La voz de la razón, el diablito que te dice. Ponele stop. Claro, pero pon algo serio. Está muy bien. Era yo. Estoy ahí. Lo único que te puedo decir es que sí, que sigas, porque hay grandes momentos en esta temporada, al igual que los hay en la primera, y que también vas a terminar enojado. Ve, boludo. Me dan la razón a mí al final, porque yo, repito. No necesariamente al final vas a terminar enojado. No, claro, pero vas a terminar enojándote diciendo. Sobre todo con ella, ¿no? Porque ella es la que más motivos da para enojarse. Sí, sí. ¿Qué estás haciendo? No, el pibe también. Lo ves con los amigos ahí. Bueno, pero él es un boludo. Él es un boludo y no sale de ser un boludo. Ella tiene esa cosa autodestructiva. Que bueno. Insoportable. Y sí, esa mecánica se repite indefectiblemente. Que no hace más que hablar de las relaciones. A mí me gusta porque me parece muy realista. Me gusta que... Bueno, hay relaciones y relaciones. Mirala va a ser la misma experiencia que la primera, es un calco, y también hay 2 episodios dirigidos por Joe Swanberg. Bueno, es que lo que tenía la primera era que en cada episodio había algo rescatable. Bueno, acá pasa una o dos cosas, pero después quedaba un gustito amargo una quedaba una puteada atravesada. Bueno, esas cosas. Pero por esa razón yo no quise ver la segunda, porque me acordaba muy bien de lo que me había provocado la primera. Que no la pasé mal, me entretuvo, pero decía, qué pelotudez estoy mirando, que estos pibes son unos pelotudos. O sea, me irritaba. Y terminó la serie y dije, ¿por qué vi esto? Sin haberla pasado mal, dije, ¿por qué vi esto? Entonces, cuando empezó la segunda y vi, recordé la cara del muñeco. El mismo que Jota. Claro. Y vi la cara del muñeco este, dije, ah, ahora viene la segunda temporada de esto. No la voy a ver. Me parece bien, muy sano. Muy sano. Bueno, cortes por lo idem. Bueno. Bueno, se hizo la luz. Sí. Y se hizo el mantecol también. Se hizo el mantecol, Sí, así es. ¿Qué es con chocolate? No. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene? ¿Bañado en chocolate? Vamos a cortarlo así. Dale. Está bueno, ¿eh? Sí. ¿Qué pinta? Mira lo que es. No lo probé todavía, ¿eh? Bueno. Soy una víctima del hype, del mantecol de... Bueno. Y ahora les quiero recomendar otra serie que no van a ver. Y son unos pelotudos por no ver esto, pero bueno. La posta hoy. La posta, la gran serie del momento. De la cual poca gente está hablando para mí, no estoy muy al tanto de lo que se está hablando, pero no vi gente hablando de Legion o Legión. Ah, sí, no, yo sí, ¿están sí, hablando Legion. Todos de Legion? Sí, claro. Sí, boludo. Tienen que ver Legion, ¿la está viste? Bien. Bien primero, sí, está buena. ¿De qué muy buena. ¿Superhéroes? Es de superhéroes, pero no es de superhéroes. No, es precisamente la serie de superhéroes para el que no le gustan los superhéroes. Y el dato para que la veas es que... No, pero a mí me gustan los superhéroes. Lo que me gustan son las series sobre los superhéroes. No, es otra cosa. Es otra cosa. Es del creador de Fargo. Esa tengo que ver. Fargo la serie. Tengo que ver Fargo. ¿No viste Fargo? No, claro. Bueno, ¿ves? Yo también la tengo en pausa. ¿Vos tampoco la viste? Mirá que voy a ver Love. La segunda. Tengo la segunda en pausa. Ya están filmando en este momento la tercera. Me venís acá a hablar de series y lo viste Fargo. Bueno, la segunda. La tengo ahí en pausa con cosas. Te ponés a mirar Banshee, tetas y tiros. Sí, y no ves Fargo. Claro, eso digo yo. Pero vi la primera. Ahora tengo que ver la segunda. Tengo mucha ganas de ver esa serie. La tengo en pausa con todavía más pasión que Banshee. Mirá lo que te digo de las ganas. Porque la primera me pareció increíble. Y para mucha gente la segunda es mejor. Bueno, Legion. Legion es una miniserie. Esta primera temporada creo que son 8 episodios. Legión entre nosotros. Legión. El personaje protagónico es un X-Men. O sea, un mutante. Ah, pensé que decías un ex hombre. Que está relacionado al profesor Xavier y qué sé yo. La historia no interesa porque acá no viene al caso y es algo que se desplegará mucho más adelante seguramente. Pero la idea es un personaje que tiene, que está, empieza en un hospital psiquiátrico convencido de que todos le dicen que tiene esquizofrenia y de repente empieza la duda de que si tiene esquizofrenia o en realidad tiene poderes. Lo que es buenísimo de esto es que los poderes son muy extraños, se van dando de una forma muy extraña, todo muy con cuentagotas, y toda la serie está armada alrededor de la memoria y la identidad. Es un personaje que tiene bloqueados algunos momentos de su memoria y está totalmente desfragmentado. Entonces todo lo que ves son pedazos de cosas que van tomando coherencia a medida que avanzás en el visionado. Cuando tiene alguna cosita que medio aparece algo, una breve cosita de acción o algo medio de género superheroico, digamos, se dispara para otro lado. Es un poquito y otra cosa. Es una de las series más inteligentes que he visto en mi vida. Está muy bien guionada. Cómo te lleva de una situación a otra es brillante. Está muy bien dirigida, tiene una banda sonora increíble. Muy bien filmada. Muy bien filmada. ¿Vos la estás viendo también? Vi el primero. Todo esto, me gustó cómo está filmada. Sí, es un flash. Es un flash porque es, todo el tiempo está cambiando de puntos de vista, de lugares, de estilos. Es realmente una de las cosas más estimulantes que hay en televisión hoy, me parece. Estoy comiendo todo el mantecol. No, dejá algo, che. Estaba bueno al final. Convida. Recomiendo muchísimo Legión. Bueno, los que vieron Fargo saben de qué hablamos. Che, perdón, ahora que hablan de superhéroes y eso. ¿Iron Fist? ¿La vio alguien? No, ¿para qué? Esa es una de Netflix. ¿Ves? Esa es una de superhéroes. Bueno, vean Legión, háganse el favor. Bueno, perdón. ¿Querés este...? ¿De serie? Sí, da una. Bueno, no sé si tiene alguna serie o algo. No, yo no. Estoy viendo Twin Peaks de vuelta. Yo también. Para llegar fresquito. Pero vamos a hacer un especial Twin Peaks. Dale. Sí, yo la vi de nuevo el año pasado, pero vi la primera temporada. La segunda ya ni quise verla. Igual que hace 20 y pico de años. Tira vos. Bueno, yo estoy terminando la primera. Sí. Hablemos después de Twin Peaks. Bueno, otro día. Otro podcast. Que el podcast pasado. Después contame rápido qué pasaba después del final de la primera temporada. Hablamos el podcast pasado de Twin Peaks. Es verdad. Igual. Va. Películas, yo vi poco, Yo vi un par, yo puedo hablar de un par de películas que vi, que no se estrenaron, que son parte del Bafisi. No, no sé entonces si. No. Entonces no puedo hablar. Hablamos nada. Después de la pero pará, pero esas películas están ahí, son conseguibles. No. Después. Puta madre. No, después, porque después no vamos a hablar de. Yo quiero hablar de dos cosas. Una que nos va a llevar un tiempo, entonces quiero hablar primero. Y yo quiero hablar. Ahora vas a hablar. Primero quiero recomendarles fuertemente. Dale. Que vayan a ver Kong Skull Island. Skull Island al cine. Bueno. Pero seriamente se los digo. Va a ser muy difícil que este año proponga. Pará, todavía no dije nada. Va a ser muy difícil que este año proponga 5 películas que saquen del top 5, de mi top 5 personal, a Kong Skull Island. Es básicamente mi sensación. Cuando la estaba viendo fui con un amigo y la mitad de la película lo miraba el chabón como... No puedo creer. Esto es lo más. Miramos. Esto es lo más. Se las estoy inflando un montón. Sí, sí, dale. Pero... lo estamos tomando como de quién viene. Exactamente, pero me parece una película de la que se van a hacer muy increíble. Sí, sí, esto forma parte de un plan gigante. Queda todavía en algún horario, porque está hace un par de hay que verla. Y si no, véanla cuando aparezca en la forma que puedan. No, verla. Yo quiero verla en el cine. Pero es para ver en el cine como pocas películas en los últimos años. Bien. Y por otro lado, es una película de aventura como debe ser, loco, de esas que te tiene al borde de la silla, de la butaca, con un humor del carajo. Me parece realmente, los actores están re bien. Está Brie Larson, que la adoro con toda mi alma. ¿El mono cómo está? El mono está buenísimo. Está John C. Reilly en uno de los mejores roles, si no el mejor rol de su vida. John C. Reilly, no sé si lo ubican, el sí, tipo claro, de sí, claro, no. En esta película, Batman. Cada vez que aparece John. Ya pide un spin-off que sea la vida de John C. del personaje de John C. Reilly, uno de los mejores personajes de los últimos tiempos en el cine. Voy a decir una cosa también, es uno de los mejores pósters de películas de los últimos años. El póster es increíble. Por hay fin, un póster, por fin. Hay un póster rectangular, pero apaisado. Sí. Busquen ese póster, es increíble, lo vamos a postear, vamos a poner acá abajo del póster. Sí, sí, sí, pasame. Es increíble ese póster, yo me lo un quiero poco imprimir. De onda, ¿no? La puta es madre. Increíble y además le hace. Pero no juego a la película, le va más que en saga. Realmente es una película es muy, triste, muy interesante. Es triste, es no es triste, en ningún momento tiene tristeza. Por es fin. Pura alegría, diversión, divertimento. ¿Está Shakira en la banda sonido? No, está Shakira, ah, por bien. Suerte. Ah, boludo, es el director de Kings of Summer. Y es el director, precisamente. Qué lindo. Jordan Buck Roberts. Que hizo una sola película antes que se llama The Kings of Summer, que es absolutamente recomendable, es como una especie de cuenta conmigo. Esa sí es un poco triste. Esa tiene su lado bajón, pero es increíble. Muy linda esa película. Estaba en Netflix hace un tiempo. Vean The Kings of Summer, que no tiene absolutamente nada que ver con Kong. Ahora o sea, el tipo pasó más, de ser una película chiquitita de unos amigos que se fugan de la sociedad para irse a vivir al campo y ser los reyes del verano y qué sé yo. Una muy linda película de adolescencia, de amigos, sobre la amistad, sobre las relaciones y qué sé yo. Muy, muy buena. Sí, muy buena. Y de ahí salta a hacer esta película que es un megatanque hollywoodense, que viene medio en diálogo con Godzilla de Gareth Edwards, la última Godzilla de 2014. A mí me gustó, al contrario de mucha gente que no le gustó nada. A mí no. A nadie le gustó. Y este es el tema. No me gustó Godzilla porque para mí le faltó, bueno, qué sé yo, así, no me pareció mal, pero tampoco me... Tenía nada. Muy buenos momentos. Bueno, igual la próxima no es Kong contra Godzilla. Bueno, no quiero arruinar nada, pero supongo que algo de eso hay. Sí, sí. Pero claro, está sí, salió, sí, sí, todo el mundo, sí, yo estoy arruinando nada, lo decía, sí. Yo no sabía, hasta Condorito lo dijo, boludo. No sabía, che. Kong y Godzilla ya se pelearon en el pasado. Sí. Hay una película de Kong y Godzilla. Sí, muchas. El Godzilla nuevo... Me da lo mismo que se pelee con tu mamá o con el sargento García. No me interesa, digamos, lo que pueda llegar a pasar con ese. Pero este Kong, el guión de esta película, el monstruo, la dirección, todo es realmente... Quiero ver qué más hay. No me quería ir del cine, me quedaba ahí, nos quedamos... eso es muy importante, se tienen que quedar al final del final de los títulos, porque hay unas pistas interesantes de cómo continúa el asunto. Me parece una de las películas más disfrutables que sin duda va a haber este año en salas. No verla en sala es un crimen. El guionista es el director de una película que a mí me gustó, Nightcrawler. ¿Te acordás? Sí. No, me acuerdo el título. Con la del periodista. Sí, con Jack Gyllenhaal, que era como un periodista inescrupuloso, que andaba por ahí. A mí esa película me pareció, tiene un nivel de intensidad que me había gustado. Estaba bueno. Y ese fue el que escribió... Kong. Sí, igual es también, no tiene nada que ver con eso, es como otra cosa, es una película pura y dura de aventuras, como es como ver, no sé... Indiana Jones. Indiana Jones en su momento, viste que te abría la cabeza y decías, la puta madre, mirá hasta dónde puede ir la aventura. Eso es Kong Skull Island, aplausos de pie, cerrados. O sea, una película para ver... Vamos, con carajo, increíble película. Se las inflé como nunca. Bueno, claro. Bueno, y ahora, la que. Ahora sí, vamos a hablar, por favor, de Transpotting 2, una película que pero nos. Ya, tiene 10 años. No importa, pero no hablamos en el podcast. Lo olvidé. No hablamos en el podcast. Dame 2 segundos que ya te vas a acordar. La vimos hace 20 días. ¿Qué les pareció? A mí me gustó, pero. Me gustó mucho. Más amarga que. No sé qué, pero. No, a mí lo que me. No sé si me gustó mucho la película. Me gustó volver a verlos, a los chicos. Sí, es reencontrarse con la barra. Es ¿no? eso, me la gustó. Barra de drogones, de desacatados. Y no me jodió, si bien para mí hay un exceso de nostalgia, de referencia constante a la 1, digo, a la Transporting de hace 20 años, sin parar. Digo, por más que haya un exceso, no me jodió tanto eso. Me parece que de hecho es el corazón de la película. Igual también, es indivisible de la primera. Claro, es verdad que están pegadas. O sea, eso hace que sean dos películas pegadas. Que si no viste la anterior, te perdés de mucho de lo que esta película te quiere contar o transmitir o generar. Digo. Ya el primer cuadro es una referencia. Sí, pero para mí. Aunque se entiende, ¿eh? Puede ser una película independiente, pero te perdés. Pero uno disfruta muchísimo. Mucho porque, aparte, hay cositas muy lindas del montaje y de la banda de sonido que la referencia es. Casi metatextual, si querés, sin serlo así, te ponen medio segundo de un tema, que de una canción que sonó en la 1 y acá te amagan como que va a salir, sí. Y ya eso te genera tipo, mirá qué bien hiciste este guiño, de manera ingeniosa, creo, hay como muchos guiños así, como pantallazos, flashes de cuadros, de imágenes de la película anterior, que si no viste la anterior, todo eso te lo perdés. Eso inevitablemente te lo perdés. Y para mí lo interesante de la película es la referencia a eso. Pero no la referencia lastimosa que está también. Eso no me gustó. El personaje de Sick Boy, que de golpe empieza a escribir sus memorias, que son todas las cosas que le pasó en la primera. Eso me parece que está de más, al pedo. No sé, eso no me gustó. Y aparte, que un chabón siga enganchado a la heroína 20 años después, no te creo mucho. No, digo. La tenés que haber quedado. Pero digo, por eso, no sé si me gustó mucho la película, o si me parece no sé si me parece una muy buena película, pero sí me gustó, la disfruté. O sea, la disfruté mucho. A mí me parece que es una de esas películas, en lo personal, ¿no? Y creo que es probable que a ustedes les pase algo similar. Que una de las pocas películas quizás que pueden nublar el juicio. Claro, eso. Por lo importante que es la primera en la vida de uno. Por una cuestión generacional, por una cuestión de timing, por una cuestión de gustos y estilos. Y porque innegablemente Transpotting fue una película de quiebre en cuanto al lenguaje cinematográfico. Hoy se ve un poco vieja, pasaron cuántos años, o sea, 20 años de la película, que en ese momento sí cambió un montón de cosas. O sea, y a la par era una película que tenía alegría y unos bajones tremendos, o sea, una película muy jugada en muchos sentidos, que hoy puede hasta parecer un juego de niños, pero en ese momento no lo era, y sobre todo a nivel discursivo audiovisual, sobre todo visual. Más allá de que además la banda sonora se transformó en la banda sonora de muchos días de nuestras juventudes, no adolescencias. De muchas noches también. De muchas noches, o sea, de muchas fiestas, de mucho, ¿no? Sí. Entonces creo que el factor sentimental o de cercanía o de apego a esos personajes y esa historia me parece que nublan un poco el juicio, lo que me parece hermoso poder que haya películas que te empantanen el poder despegarte de ellas como para hacer una un juicio valorativo justo, ¿no? Sí. Me encanta que el cine tenga esa cosa tan fuerte. Después de ver eso quise volver a ver la original, la primera, que hace muchísimo tiempo que no la veo. Y la verdad que la abandoné porque me di cuenta que no quería tener una visión distinta, un análisis distinto del que tuve en su momento. Dije, claro, no, la voy a dejar en ese lugar. Porque, sí, romantizada. Sí, me estaba siendo muy... muy muy violento con algunas cosas de la película así formales que me parecen muy viejas, no me gustan nada. Me hizo acordar pero es que muchas cosas contexto. De esa película que claro, se copiaron, hoy, es que hoy es claro sí. Esa película quebró en serio, o sea, hasta Tarantino. Mira, yo hace Guy Ritchie hizo su carrera, eso, claro. Estamos rodeando justo a donde iba a apuntar. Yo hace no mucho, dos meses, un mes y pico, me vi dos películas de Tony Scott que no había visto. Sí. Pero basura absoluta, cómo está filmado, es insoportable. Hombre en Llamas y Juego de Espías. Pero basura, parece una publicidad de... Pero la cantidad de planos por segundo que hay, y de congelados, y de instagrameos cuando no existía el instagrameo, el plano así medio solarizado... La cantidad de boludeces visuales insoportables y que quedaron viejísimas... No, fue medio una tortura, pero las quería ver porque creo que eran las únicas de Tony Scott que no había visto y las tenía ahí. Bueno, ¿y qué pasa si revés algunas de las otras? No, si ves El Ansia, que la vimos mil veces. El Ansia es otra cosa. Pero no, para mí no tiene películas tan... De hecho, la última etapa de Tony Scott, antes de que se suicidara, no tienen eso. Y son películas casi de aventuras. De Deja Hue es espectacular. Días de Trueno de él, ¿no? Días de Trueno, sí. Pienso en Días de Trueno y Tiemblo. No, pero no es tan manierista como estas que te digo. No es, puede no ser, es tan... en ese momento sí lo fue. Claro, pero ese manierismo hoy es sutil. En el principio de los 2000, que son de esos años, son juegos de espías y Hombre en Llamas, no sabés lo que era, boludo. Era. Y parece que hay una que yo no vi, que es la última que me falta, que no, creo que la voy a ver, se llama Domino, con Keira Knightley, que bueno, no la vi. Sí. Esa es la que le sigue a esas, y es famosa por justamente ser un montaje descomunal. Domino. Fue una de las primeras películas que dije, no perdóname, claro. Está todo bien, pero hasta acá llego. Pero... No, bueno, esto tenía que ver con esto, con que ver lo formal hoy, 20 años después o 15 años después de esas películas que uno tiene cariño, te cambia la percepción. Y... Bueno, pero ¿qué pasa? Yo creo que, a diferencia de las películas que hablas de Tony Scott, que buscaban ser influencia de otros, ser influyentes, Trainspotting lo lograba. Y muchas cosas del lenguaje cinematográfico actual, para mí, muchas cosas nacieron de ese germen que fue Trainspotting, que fue una película, para mí, insisto, disruptiva en cuanto a la velocidad de de cómo fluía la narración, de cómo estaba filmada, de bla, bla, bla, bla, bla, bla. Me parece que hoy está bien que suene vieja, que suene lento, todo lo que antes no, era que no es... rápido, o que yo te no parezca creo que un poco lento. De modé. Claro, lenta no es. A mí no me parecía lenta, pero me parece un poco de modés. Y lo que pasa es que, bueno, vos nombraste a Guy Ritchie, que para mí es el tacho de basura de todo eso. Para mí es el peor director actual desde hace mucho tiempo. Pero todo lo que hace lo hace mal. Y emplea todos estos jueguitos visuales. Usa todos esos trucos. Todos esos trucos, pero mal usados para películas de mierda. En algún momento están bien, pero no, creo que está bien. Pero abusa el chaval. Snatch no llegó a la mitad, pero Lockstock para mí está bien. Yo en su momento, para mí, como tarantineadas pedorras. Porque, siempre, obvio. Porque Robert Rodríguez es un Tarantino pedorro, pero con corazón. No, a mí me encanta. No, sí, pero sin diseño gráfico. Claro, sin claro. No le actualizó el software a él. Claro, ¿viste? Robert Rodríguez es un clase B. Claro, bueno. No, pero también era juguetón a nivel montaje. Pero, claro, tipo. Digo, es un Tarantino clase B, ponele. Más clase B que Tarantino. Y autoconsciente y se divierte con eso. No es uno que utiliza. No, lo hace por el amor a lo que hace, sí. Pero este Gil de Guy Ritchie lo hizo para levantarse a Madonna. Todo lo que hizo fue para levantarse a Madonna y después patearla. Pero ni siquiera, pero 15 años después de eso, hace Sherlock Holmes y las arruinas. Y son. La vi las dos y son insoportables. ¿Para qué? Bueno. Bueno, volviendo a esta película, estuvo muy bueno volver a encontrarse con esos personajes. Es cierto que hay algunas cosas que son un poco excesivas, la peli se hace un poco larga también. Es un poco larga, sí. Y se regodea mucho en el guiño y en volver a presentar la mecánica entre ellos y qué sé yo, y por ahí eso también hace que sea un poquito lenta. No es una película que vaya a revolucionar mucho nada. No, de hecho, de lo no le visual, fue bastante pero, bien tampoco. ¿No? No, bueno, eso, viste que esas pelis por ahí hoy en día me parece que tienen más éxito después que en el momento. Perdón, antes de que me olvide, porque esto no lo sé, y capaz vos me podés desaznar. Yo no sabía que se habían peleado Ewan McGregor con Danny Boyle y que se volvieron a amigar. Les costó un tiempo amigarse para volver a hacer esto. Yo no sabía que estaban peleados. Me dio mucha pena cuando me enteré. Fue por la playa. Claro, la playa y DiCaprio. Que no, en vez de proponerle la película a él, se la dio a DiCaprio. Eso es así, posta. Pero sí, pero después estaba metido en los ¿algún productor? No, el estudio. No sé si era Sony o qué estudio que, o sea, que impuso que DiCaprio. Después no volvió a trabajar más Ewan McGregor con Danny Boyle. ¿En serio? Yo pensé que... No, había hecho, antes había hecho Una vida menos ordinaria. Sí, Vida sin reglas se llamó acá. Vida sin reglas. La de Los Ángeles. Sí, y bueno, y Tumba al ras de la tierra. Sí, pero esa es la primera. Tumba es la primera, sí. No, después ni somos nada, mirá vos. Pero bueno, a mí me gusta mucho también... Después de ¿cómo es la de Steve Jobs? ¿Cómo se llamó? Jobs solo, ¿no? No, Steve Jobs. Steve Jobs es esta, sí. la de Danny Boyle. Que me parece una obra maestra. Genial. Me parece genial que el tipo haga esto, ¿no? Como, bueno, vuelvo a mi viejo corazoncito y qué sé yo, y haga algo que es opuesto. Estilísticamente, de búsqueda, de intención, y que obviamente también, digo, dentro de su carrera, si la ves de alguna forma, hay como un perfeccionamiento directo. Oral, digamos, artístico, más o qué menos, sé yo. Mirá que va y viene. Es muy ecléctico, muy ecléctico. Mirá que pero... hace poco hizo Trans que era como un jugueteo, ¿la verdad? ¿La viste vos? No la vi, pero digo, es muy ecléctico, pero en estas dos películas, sí. Perdón, cierro lo que venía diciendo. Me parece que en estas dos películas, en Steve Jobs y en Trainspotting 2, que vuelve a rizar su propio rizo, ¿no? Raúl, su propio Raúl. Su propio Raúl Rizo. Me parece que es genial contraponer una con otra y pensarlo él como director como una de las personas realmente más allá de todo. Me parece que hoy está viviendo un gran momento Danny Boyle como alguien que hace cosas y que cosas opuestas y que sigue a la vez siendo alguien con una conciencia muy y clara. Y pensé que el tipo hizo pegadas Slam Dunk Millionaire, que para mí es su única película mala, o que a mí no me gusta nada, y al toque hizo 127 horas. Un tipo sí, solo, otra atrapado, cosa, nada, otra cosa. Sí. Pasó una atrás de otra. Claro. Por eso, es como que, es cierto, no lo había pensado, pero como que está haciendo eso, ¿no? Busca proyectos absolutamente opuestos. Sí, sí. Muy interesante, como un director que está haciendo un camino... Y antes no había, antes de Slam Dunk Millionaire, ¿no había hecho la de los zombies? No, había hecho Sunshine, que estaba buena. Ah, está bien. Y antes había hecho Exterminio 28 días después. Creo que todo esto lo hace absolutamente inclasificable y a la vez muy, muy interesantemente clasificable, ¿no? Uno de los directores más interesantes que hay. A mí me gusta mucho. O me interesa siempre lo que hace. De la reflexión absolutamente madura y la concreción de una película tan, tan intensa e interesante como Steve Jobs. A cualquiera de los pasos, para atrás o para adelante, es como bueno. El tipo puede hacer una película casi teatral, sostenida con muy pocos movimientos de cámaras y con un fuerte trabajo actoral, a un videoclip como Trainspotting 2, que tiene coherencia, que tiene un humor rabioso, que sigue teniendo muestra que tanto él como Irwin Welsh, hay que decir que esta película está basada en porno, que es... el libro que sería Trainspotting 2, digamos el libro, y que lo que hizo acá es agarrar, o sea, reescribieron el guión agarrando, mezclando un poco cosas de la 1 y de porno. No es una adaptación solo del libro. Pero bueno, no, nada, yo la verdad es que con el tiempo pasado la quiero cada vez más a la peli. Bueno, es creíble. Ha sido dicho. Bueno. Che, vienen Slow Dive y Radio Dirt. Sí, vamos. Vamos. No, ¿quién se cayó? ¿Qué tiraste? ¿Quién se cayó? La gata de ese. Slow Dive, ya a él lo vimos, ¿no? Lo qué lindo, tuvimos esa. Años. ¿Sabes cuántas entradas vendió Neil Halstead cuando tocó en Boris ahí en Palermo? 40, 50, 60. 77 entradas vendió. Éramos, no sé, porque entre los invitados, todos, que éramos 100 personas de adentro. Sí. Que tuvimos el lujo de estar verlo a él tocando sus cancioncitas en la guitarra. Estuvo espectacular. Un show que está en YouTube. Está en YouTube. Les recomiendo también, ya que estamos recomendando con mucha pasión las cosas. Si no saben quién es Neil Halstead, que es el líder de Slowdive, además de solista 3. Y líder de Mojave 3 y músico por excelencia, un gran cantautor, vean el recital en vivo, está en YouTube. Es él solo con una guitarra. Si esto los ahuyenta, no lo vean. Pero si tienen ganas de descubrir o de confirmar si lo conocen, el talento de este tipo, o revivir esa noche, busquen Neil Halstead. ¿Y cómo fue el lugar? En Boris, ¿no? En Boris. Sí, Boris Café. Neil Halstead, Boris Café Buenos Aires, o Neil Halstead Buenos Aires. Está el show entero con una excelente calidad de sonido y de imagen. Vale la pena, ¿eh? Cada tanto visito ese antro. Qué bueno que venga Slowdive, ¿no? ¿O les da lo mismo? No, era ahora. No sé si era ahora. Sacan disco nuevo. Claro, hay que decir, Slowdive estuvo separado mucho volvieron tiempo. Después, sí. Es una banda de los 90, con el sonido de los 90, que pertenece a esa bolsa de gato que es Shoegaze y Sarasa. Hay que ver qué hacen. Eran como unos Blood de Valentine sin tanta laraca, ni producción, ni inspiración. Pero eran unas lindas canciones cubiertas de sonido. Muy putris. Todas muy putris. Todas muy sónicas, claro. Y Sarasa. Pero sacaron un tercer disco que a mí me encantaba, llamado Pigmalión, ¿te acordás? Que iba para otro lado, era más electrónico. Sí. Estaba bueno. Y se separaron. Sacaron tres discos nada más. Y es increíble cómo retoma él esas canciones y debajo de todo ese ruido, de toda esa idea de producción muy de la época, sí. Hay canciones inmortales. O sea, como el tipo después, solo con una guitarra, hace esos temas, sí. Y es la canción, sí, es una maravilla. Es bueno, un vuelo compositivo del carajo. Siempre, lo dijimos mil veces ya, no sé si en el podcast, pero entre nosotros lo hablamos mucho. La gran diferencia entre las bandas de esa época que sonaba, que pertenecían a ese sonido, Shoegaze o lo que quiera llamar, que se distinguen del resto, que son pocas, son las que igual tenían muy buenas canciones, claro. Que le sacás todas esas capas de sonido de guitarras y de teclados, y con una guitarra sola la canción sigue sosteniéndose y está buenísima. Había muchísimas bandas del momento que hacían eso y que estaban metidas ahí, participaban de esa escena y tenían éxito relativo al menos, pero que si le sacabas eso no pasaba nada, simplemente seguir la onda. Era más forma que contenido. Bueno, una banda que yo nunca entendí, que creo que me la debo estar perdiendo, porque sigue figurando aún hoy como en listas de los mejores discos de la historia, es Ride. Ah, sí. A mí Ride me parece una banda insulsa, que no puedo identificar una melodía ganchera, y que participa de ese grupo de bandas de noise rock. Pero tenía buenos pedales, Claro, se resonaba lindo, no, y buenas pero tapas sí, de discos. Sí, Nowhere tiene una linda tapa de discos, que esto es como una tapa de océano y una ola a punto de formarse. Pero no, sus discos no me llegan ni un poco, me aburren, no me gusta ni siquiera cómo suenan. Y justamente la característica de esa época era el sonido que tenían esas bandas. Sí. No puedo entender Ride, perdón. Y se juntaron de vuelta ahora. Sí, sacaron un par de temas. Pedile, perdón. Sacaron un par de temas hace poco. Y con uno de esos temas me pasó hace poco, que yo iba en el colectivo, el teléfono me tira un tema, así en el random, y digo, ¿qué tema, de qué banda de Capture Tracks, del sello Capture Tracks, sí, es esto? Me puse a pensar, es Dive, es Wild Nothing, era un tema con un riff muy, muy llamativo, con una batería muy fuerte atrás, y cuando entra la voz me doy cuenta que es el tema nuevo Ride. Ah, ¿que vos identificás la voz de Ride? No puedo creer. No, identifiqué la letra. Ah. Identifiqué la letra porque lo había escuchado hacía poco, lo había guardado, ni me había olvidado que lo tenía. Y fue como que, como el pasado y el presente se me mezclaron ahí. Bueno, lo que pasa es que ahora hay muchas bandas de hace ya unos años que hay como un nuevo Shoegaze o Dream Pop. Sí, bueno, pero es un poco más luminoso. Sí, pero en este caso, hay muchas bandas que copian. A mí me sorprendió. Yo no los vi en vivo, pero Ataque al Parque Zoológico es la banda argentina, se llama así. ¿La escucharon alguna vez? Sí, pero no me acuerdo nada. No vas a poder creer cómo consiguieron el sonido de My Bloody Valentine. No, yo no entiendo cómo lo lograron. Deben haber investigado qué tipo de pedales, qué tipo de todo, qué tipo de equipos. es muy impresionante. Hubieran sido mi banda local preferida a los 18 años si hubiese enterado que existían estos pibes. Ahora los escuchás con ternura, como diciendo, es como uno Danger Four. Qué bueno que alguien haga esto. Claro, pero la verdad que no me interesa mucho que alguien haga copie exactamente igual. Pero sí hay que reconocer que lo hicieron con una fidelidad que es para destacar. Pero igual, suena igual que Loveless. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y lo lograron, sí. Lástima que canten en inglés y esas cosas, ¿no? Pero bueno. Tendrían que llamarse en inglés. Bueno, habrá que ver si vamos a verlas y hacer cobertura, ¿no? Sí, seguiremos, seguro. Bueno, ¿qué les parece si cerramos acá? Dale, nos vemos la semana que viene. Sí, que tenemos otra cosa para grabar. ¿Radio Encerrados? Sí. No, pero la semana que viene, especial Bafisi. Sí, sí, volveremos. Ya lo metemos. Volveremos, sí. A full en el Festival de Cine Independiente. Prepárense. De este pueblo. Prepárense. Cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Recomendaciones a favor, recomendaciones en contra. Bueno, mucho para ver, cosas muy interesantes. Abran los oídos. Gracias. Abran los ojos. Adiós.